no vale la pena, no vale la pena. Oye, amigo, no debes sufrir, no debes llorar, esa mujer ya no vale la pena, no vale la pena. Esa mujer ya no vale la pena, no vale la pena.